ancha y huasca y huayquepanaycuna, imaynan rancuna que sianguichis, alirancho. No caicupas que hay mozo huasipiña que siaico, huajmanta huayquei panay no caicupas que hay huasipi que siaico, y malatapas arimericunanchispas que hay misquisiminchispi. Sutimi huayquei panay Mario Aucaraime, coscoliachtamantancani, que hay colqueliachtapiñas cavataña cancunapis puricusianchis alinta. Chere con huayquei panay no capas. Tukio son coyuan, napainita chayachimshaki. Jesuasimi jamutana curaxuntur cosco para suyo. Churimanta cajkei colqueliachtapi. No hay culpas que seico, chere con tu que son coyón. Curaj ninchi curaj su timpi, cangunaman, chayachim seikich que y miski simipi, na peinicuta. Canya guay que y panay, que y miski simita yueris paca, uyeris paca, mas tariponki. No hay cura, apam seico, curaj ninchi curaj yacheninta, paikunaka ni waranchis, amaik ajpas, inti teitanchista. Pachamamanchista, apunchikunatapas kongasunchichu. Paikunan kauseta kwanchis. Chainata waikai panay. Songkoi kipi umay kipi takiaspaka kai hatun yacheta. Kan ya mast aripuay. Kai mi yuay ninch sudikhu yupanapi nukai kuplas kasiiko kunan punchay hina askawatanya. Imatatapas apamshigiku. Apamshigiku imatacha mikosun. Imatacha imawancha kalpachikusun, imatacha takikusun, imatacha ruasun, chere con huayquei panay, que miskisimipi, imallatapas yuyarishunchis, que noqanchisqa kashanchis ñan ayriway killapiña. Soq pisqa p'unchaypi, iskay waranqa, chunka kanchis niyo punjay guatapi. Kaya rimas kay tayo ay kay atipa noka, atispa ka, noka ka, tihralisak, mistiko na kharima inimpi. Amable radio escuchas tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les he hecho escuchar es en el idioma con el vocablo conocido con el quechua. Como sabemos todos, este vocablo quechua fue bautizado al idioma de los incas como a muchos idiomas de esta América. El idioma de los incas erróneamente se conoce hasta hoy con el vocablo quechua, bautizado y reconocido allá por el año 1560, cuando el religioso Santo Tomás publicó su primer diccionario en Valladolid, repito, el año 1560. Y a partir de esa fecha, nosotros erróneamente conocemos con el vocablo quechua al idioma de los incas. Por consiguiente, nosotros, a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional e internacional aquí en la ciudad de La Plata, Berisso y La Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llama, se llamó y se llamará Runaximin, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Por consiguiente, también les hacemos llegar un cordial y fraterno saludo a todos ustedes, hermanas y hermanos, desde este espacio. Como también queremos compartir con todos ustedes las enseñanzas de nuestros antepasados. Ellos nos dicen que no nos olvidemos jamás de nuestro Padre Sol, de nuestra Madre Tierra, de nuestras deidades tutelares, que son los que nos dan la vida. Como también nosotros, a través de este programa, le traemos la memoria de nuestros antepasados, diciéndole que este programa se llama Esta es nuestra memoria. Como dijimos, en el idioma de los incas se llama en el idioma de los incas se llama Yuyayninch. Traducido al idioma castellano se conoce como Esta es nuestra memoria. Y como de esta memoria se trata, nosotros traemos a través de la frecuencia de qué manera nuestros antepasados vivían, y para vivir se tenían que alimentar. y luego los demás quehaceres de la vida. Hoy día es 5 de abril del año 2017. Así de esa manera he podido saludarles a ustedes, traduciéndolo literalmente de lo que he hablado en el idioma de los incas. Buenas tardes, Cintia. También le hago presente mi saludo al hermano Pablo. Buenas tardes. Mario. Muy buenas tardes. Estamos contentos. Nos late fuerte el corazón. Empezamos este nuevo ciclo de una casa nueva que nos ha recibido con tanta hospitalidad, que nos ha ofrecido además tantas herramientas nuevas, tantos nuevos desafíos en la operación técnica. En estos momentos está, como bien decía Mario, Pablo Lesiani. En la producción periodística y de contenidos vamos a ir haciendo desfilar a todos los hermanos y las hermanas de la academia que aportaron, porque si bien nos van a estar escuchando a nosotros dos, hay un equipo de trabajo muy grande y un compromiso desde temas muy diversos que hacen a nuestra cultura, a nuestro andar y a nuestra forma de ver el mundo. Así que vamos a estar al aire hasta las 6 de la tarde. Nuestras vías de comunicación, teléfono fijo 451-6917 y para los whatsapperos el 221-670-5190. El correo electrónico radionautafm@gmail.com y nos pueden escuchar vía web, si tienen ahí problemas con la antena, el 106.3 no engancha, a radionauta.com.ar. Si le parece, vamos a escuchar un tema musical y en el próximo bloque vamos a empezar a adelantar los temas que vamos a tratar en la emisión de hoy. Sean todos y todas bienvenidos. Tukui hinantin tersemoyuntimpi waiqepanakuna anchahatun kuyaiwangmi kai harawikunata neikusaq ñaraq inti wach'irimuypi ñaraq killak ancharipi sonqoykichisman llanllarispa chayanampaq chinchaypukyu paqari sutichasqa qelqa khipu chaymanta paskarikusqan kai harawikuna wayna sipaskunaq mana hayk'aq llaqtankutaq qonqanankupaq mana hayk'aq tusuy taki kawsayninkuta qonqanankupaq ichaqa manchay unanchaywan maypiña chaypiña kaspapas qasqunku hunt'ata apanankupaq tawantin suyupaq pero suyupaq qosqo llaqtaypaq hinallataq ancha kuyasqay chinchaypukyu llaqtaypaq tukuy sonqoymanta llipillan wayna sipaskunapaq sonqonkuq nunankuq q'uchurikuspa illapa hinaraq hamut'ayninkupi k'ancha rinampaq kaychi kan llank'aypin Canadá sutichasqa suyumanta pacha qhichwasimi hamut'ana suntur wasiq kamayninwan harawiykusaq nisqay hinapas qankunapaq ichaqa manaraq qallariyushaspa tukuy kuyayniywan allanchaykusaq Davidtello manriki payta paymi t'ipiykunqa tawtinta hinallataq qinata phukuykunqa qosqo sonqonta sumaqta aysarispa hina kaqtinya allanchaykullasaqtaq Susana Condori nina payta paypa wasinpin kay harawikuna ruwakorqan paypa kuyayninwan paypaq ancha ananchay kamayniykichiswantaqya llipin yanapaqkunata añanchaykuspa qallariykusaq qankunaq munayniykichisman yachayniykichisman hina chaninchaykunaykichispa qhichwa siminchista ch'aynakunaq siminpi ancha hatunwan k'ayllarichispa hinantin tiqsimuyuntinman t'akarispa ancha hatun unanchaywan luluyuspa qankunapaq kay harawikuna wayqiykuna Panaikuna, Wilber Pacheco Álvarez Kamachina Ikichispa. Apuamantika. Taitayay, apuamantika. Mai perah mikanki. Kai karuyah tapi sapai tawin cuaspa. Luna huyanta kawaspa muchunaipa. Kongkor caki purispa yakinaipa. Mana yang wanyuipas munawancu. Nitah mikau saipas caski wancu. Hamang kaipas nyak espan tuku kapung. Tayay, upah kamata wahya puay, nyang kalpay paswanyoy tatukunya, nyawi pasar patanyang wakas kay pirikung, songkoy pas, wanyoy tanyang yakis kay pitaring, mananyang intipas, nyokapah kagancang nyacho, kilapas, songkong nanaspang, ay kiriwan. Taytayay, apu amantika, nyangi kikunapi capan tiway liayongka. Yawarni wang karpayoska, asang karay takcha sa pichayukungka, laki kunahuanoskan. Kahit karunya kausay pingapuyay, manalakang wanting kuyuspa, warang kampi wanyo'y tatarini. Inapit akmi, manahyan yo kapistukani. Taytayay, hay kasong kora, inchay pukyo itukuyukong pa. Kay tukuyaki papampaskang, ichari, nyawihi papawachis kang mayuchos, winyay papulpong kapas. Nyokawang kush katukukunampak, songko na nainihiwang wanyunampak. Taytayay, kay nakarong kay tuta, inalakayay pachaw pimpitahmi. Takihinipas tukuya kapusyan, kusipas alpah pacham pinit eskang. Mananya, nyawin takicharin nyacho. Taytayay, apu amantika, kalacatang sakini, manang imay paskancho. Suncho ko na, rahulay ningwang, yawli ko na, timpuy ningwang mi. Wakas pakachar pariwa siyang ko, mananyang saros kay romi ko na hapas, nyokamanta kasayang kunyacho. Wayos kay malki ko na akpas, kalatanyan ikang winchi kapung. Aputay talay, upah kamata po sa buhay, anca tanyang kainyak arihilya sawang. Pero kakak caw pimping rikukuni, malanyanyang tatarih tatispa. Nyokaman tayo yaring kichay ka, kung turo pa niya wing mang wilay kungki, paywang kushka chingka yun ay pa. Nyokamanta, yuyaring kichay ka, urpi kunak song kong manchura yungki, yaki kunak tasno kunampa, wekay patuko kunampa. Tay talay, apu aman ika, kusis karak chutia siyangki. Intip unchaw ta kechuyuas paiki, ay kakamang yawara tawakasa, may kamang laki kakanyit iwangka. Tay talay, upah kamata pusapuay. Dos temas musicales interpretados por Wilber Pacheco Álvarez, un hermano que es de la ciudad de Cusco, de Ixcuchaca, y nos ha obsequiado dos poesías. La primera titula Umalli, quiere decir introducción al traducido al idioma castellano, y el último Apu Amantica, también en el idioma de los incas. Estos poemas están acompañados con música auténtica, auténticamente cusqueña, como son jarauis, huaynos, como paras, pichu, huancas, inéditas como jayun urpi, laimi, así como ollantay, todas cusqueñas. Músico de autores cusqueños y recopilación de la música auténticamente inca. Mire usted, ¿y de qué temática, a qué temática se referían estas dos poesías que escuchamos? Bien, la primera poesía que hemos escuchado hace referencia a la introducción. Uh-huh. De qué manera nosotros, los seres humanos, deberíamos de comportarnos respecto entre nuestros congéneres. Uh-huh. Hace una referencia de que estamos lejos de que podamos entender que los espíritus de las montañas, ellos se comunican y viven en armonía, y nosotros estamos lejos de eso. Y el segundo tema habla del Apu Guamantica, también hace referencia de que nosotros, gracias al Padre Sol, vivimos. En consecuencia, hace de referencia de que si no tuviéramos la fuerza y la proyección del Padre Sol, todos nosotros no viviríamos, moriríamos. Entonces, hace referencia de que el poeta le dice al Padre Sol que no le haga faltar su luz, que no le haga faltar la fuerza que tiene que tener, que recibir las plantas para poder comer. Porque sin esa fuerza no se puede comer, no se vive. Entonces, si es así, si es que pasa algún día que me va a suceder eso, más vale que me lleves pronto para que no llore lágrimas de sangre. Hace referencia sucintamente, traducido lo que hemos escuchado. Para que no sufra, ¿no? Para que no sufra. Rápido. Bueno, nosotros acá en Kaiminsu Yuyay Ninchis llevamos registro del sufrimiento, pero también de la fuerza de los hermanos y las hermanas en todos los territorios. Hoy, sin ir más lejos, uno de los temas que tenemos planteados, queremos hablar con Susana Peralta, que es una periodista de Salta, que nos va a contar un poco sobre el durísimo verano que pasaron las comunidades huichí en ese territorio, sin acceso al agua potable, sin acceso a la vivienda, sin ningún tipo de atención pública, y sobre todo cómo encarnan esa resistencia de no abandonar el territorio, de resistir desde allá, de seguir mostrándonos a nosotros esa lucha cotidiana, ¿no? A veces sin poder disponer de todas esas fuerzas. Y por otro lado también las cosas que pasan acá muy cerquita. Hoy a la mañana estuvieron los hermanos de una comunidad Aba Guaraní de La Plata, cercano a nuestros barrios, allá en la academia, ellos son de la zona del peligro, haciendo un petitorio junto con, bueno, diferentes familias que integran la comunidad. Y también Sofía Silva, que es antropóloga y docente, nos hizo llegar sus materiales, nos hace una breve reseña de cuál es el sentido de la pollera para las mujeres andinas, cuál era el sentido y por qué hoy por hoy todavía se conserva como atuendo más allá de las modas, más allá de las marcas, de la industria textil. También nos hace llegar un poema muy bonito que después en la clase de Runaksimi. Porque vamos a aprender a hablar un poquito de quechua, ¿no, Mario, también? Por supuesto que sí, vamos a aprender, ya lo creo que sí. Vamos a hacer papelones también, porque es difícil de pronunciar. Lo que no es difícil de pronunciar, lo que nosotros hacemos difícil las cosas. Porque si una persona quiere algo, por supuesto que tiene que acompañar la fe y el interés. Uh-huh. Entonces se hace todo fácil. Voluntad nomás. Bueno. Y abrir las orejas. También. Lo que pasa es que nosotros, para poder aprender un idioma, como cualquier otro idioma, tenemos que saber para qué nos va a servir, qué interés vamos a tener. Porque hoy muchas veces nosotros nos vamos a acercar para aprender inglés, que es el idioma dominante en la actualidad. O chino también ahora se también usa chino, mucho, el chino sí, mandarín. Sí. Pero el chino está recién surgiendo. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que entender de que todos los idiomas o todas las artes culturales tienen evolución y después tienen su caída. Uh-huh. Como todo evoluciona, tienen su caída. Entonces, esas diferentes culturas que evolucionan siempre duran 100 años, 200 años, como hace miles y miles de años. Uh-huh. Y entonces vuelven otra vez a decaer y después quién sabe si desaparece. Lo que se sustenta históricamente son las voluntades y lo que deja como reseña inconfundible son el trabajo que hicieron los hombres. Las obras, la cualquiera que sea. Obras. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, nosotros culturalmente, a la posteridad, ¿qué vamos a dejar? ¿Nosotros qué vamos a dejar? Plástico seguro, Mario, hay un montón. Vamos a dejar miseria. Por ejemplo, para tu hijo. Uh-huh. O para el hijo de tu hijo. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué va a venir? En cambio, nuestros antepasados nos han dejado una semilla a través de la palabra. Nos han dejado semilla, que con esa semilla podemos vivir. Y nosotros hoy en la actualidad muchas veces lo olvidamos. Y lo despreciamos, las semillas. Y esas semillas fueron los que sustentaron a culturas que actualmente nosotros sabemos sus nombres, pero desaparecieron en la historia. Pero han sustentado por cientos o miles de años a esas culturas. Uh-huh. Una semilla. Interesantísimo pensar también la semilla, porque hoy uno de los temas principales que vamos a desarrollar es la alimentación y la centralidad de la alimentación. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a dejar nosotros, seres humanos del siglo XXI, a la posteridad? Vamos a dejar miseria, hambre, enfermedad, vamos a dejar. Pero nuestros antepasados no nos dejaron eso. Nos dejaron una semilla para sustentar. ¿Está bien? Uh-huh. Así que bueno, nos haremos cargo de ese legado y veremos nosotros, por lo menos desde la radio, cómo podemos hacer llegar también la contrapartida de la miseria, que es la organización, que es la fuerza, que es la lucha, que es el amor, el trabajo solidario, lo que nosotros llamamos AINI. Sí, sí, sí, sí. Bueno, también sería interesante que nosotros podamos desarrollar diferentes aspectos culturales de nuestros antepasados los incas. Uh-huh. Porque gracias a esas culturas que han sido dominadas y todavía persiste de acuerdo al idioma, entonces subsiste la cultura hasta hoy día, no uh-huh. ha desaparecido. Porque gracias al idioma nosotros podemos saber de qué manera nuestros antepasados comenzaron a vivir en armonía. Y una de ellas es, como tú estás comentando, es el AINI. Bueno, no solamente es el AINI, sino que es un principio el AINI. Está la Minca, la Mita y la Huayca. Por ejemplo, sería interesante desarrollar así de qué se trata el AINI y todo después que escuchemos dos temas musicales. Claro, así reposamos la cabeza y vamos absorbiendo. De a poco. Recordamos que para comunicarse, para participar, para contarnos qué les parece, qué quieren saber, nuestras vías de comunicación 4516917 o WhatsApp al teléfono de La Plata 670-5190. Correo radionautafm@gmail.com y la página web para escucharnos por ese medio radionauta.com.ar. Ancha kuyas kai, jinjai pukyulak taipa. Yachta, chinchay pukyurang na yachta. Nyawiroroy kikwekin memul puyuwasyan. Songkororoy kikliakin tahminit iwasyan. Yaran chinkachik. Urpik songkontahinara. Yachta, jinjay pukhyuru mi yachta. Machayni kikunak tsuyatakinimi. Machachis para songkoytaru mi achishan. Rangra mangrak tukuspa, waro mangrak yurispa. Wayok songkorpita tsuosak yachishan. Yachta, jinjai pukyurang ra yachta. Anang sayah, oring sayah kolyanang apo. Kori chokhlyok chukchang wang awaska. Aukikunak siwar kenting wang tikachaska. Wayung kakakakunak hina sila sontoro. Yachta, chinchay pukhyuru mi yachta. Songkoy mi tsuruk asapira urayushan. Irui chukunak kapayininta samayuspa. Waychaw kunak yarawin kunata uyarespa. Yachta, chinchay pukhyuru mi rangra yachta. Wekayawar tulpuan mi. Suti kita kalkani al kamari kunak song kompi wnya ilang yanampah kancis pokyok nya wimpi wnya itah yanampah comunicate con Radionauta

que hemos tenido la suerte de escuchar en el idioma de los incas. Estamos en el programa Caimi Ibenins, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y va cayendo gente al baile, Mario. Ah, ¿sí? Acá se nos acaba de agregar Juliana Barón en la producción, otra de las hermanas de la Academia Quechua, uh-huh, que participa activamente de este programa. Y se vino con el mate, que es importantísimo eso. Llegó justo para la mitad del programa. Vio que habíamos adelantado en el bloque anterior que una de las temáticas centrales de la Academia es el trabajo con la alimentación. Pero antes íbamos a desarrollar la palabra Aini, la Minka. Ah, sí, pero perdón, tiene razón, me quedaron los puntos suspensivos. Si no prometemos y no cumplimos. El hermano que nos está escuchando, viste, nos va a decir que somos un falsario. Qué bueno que se acuerda. Esa es su memoria, Mario. Bien, la palabra Minka, Aini, significa el trabajo recíproco, que en las comunidades, hasta hoy, se trabaja cuando alguien necesita una ayuda, cuando alguien necesita algo que esté al alcance, y se lo da de buena fe, se lo da sin recibir ni siquiera una posterior devolución, simplemente se agradece. Entonces es el trabajo, es un compromiso personal, esa es la N. Como aquí nosotros podemos traducir el idioma castellano, eso sería hoy por mí, mañana por ti. Uh-huh. Algo parecido, ¿sí? Bien. Una mano lava la otra, decía también la otra, muy bien. Y la otra, como dijimos, la minca, es el trabajo recíproco, pero para la sociedad. Los hombres trabajan para la sociedad. Por ejemplo, hay una plaza sucia, uh-huh, ¿sí? Entonces hay que limpiar. Y los hombres se comprometen a limpiar sin ningún costo. Viene la voluntad de cada uno. Por ejemplo, la buena voluntad que hacían la gente cuando aquí en la ciudad de La Plata se inundó. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían? Trabajaban para que una persona o un puente que se lo llevó el río, había que construirlo de nuevo. Bueno, ese es el trabajo que nosotros conocemos como la minca. Acá mismo, en el Centro Cultural Olga Vázquez, el mantenimiento de todas las instalaciones es por minca. Puede ser, muy bien. Pero la palabra se llama minca. Como todos nosotros sabemos, nosotros somos corruptos. Entonces, a través del idioma, corrompemos. No podemos pronunciarle tal como es. Por eso que esa palabra ya se ha popularizado por muchos espacios geográficos. Dicen la minga. Claro. Es la minca. Sí, así como se pronuncia. Es el trabajo para la sociedad. Bien. Está en la otra, la mita. Es la mita que nosotros, por ejemplo, si nosotros hacemos una minca, ese trabajo tendríamos que mantenerlo durante X tiempo. Entonces, vos te comprometes a trabajar una vez a la semana, yo me comprometo a trabajar otra semana y así sucesivamente, siempre está en actividad y se puede rotar. Eso queda fijo, es una actividad permanente. Pero siempre así, eso se llama mita. O sea, la mita es por periodos o por tiempo determinado. Entonces se puede trabajar. Bueno, y la otra es la huaica. Por ejemplo, tú estás en edad de casarte, uh-huh, ¿sí? Y tienes tu pareja, y no tienes casa, no tienes trabajo. Entonces, aquí vas al intendente de La Plata y no te recibe. Primero no te recibe. ¿Está bien? Sí. Bueno, en cambio las comunidades... Nunca, ¿eh? No, nunca. No, ¿nunca qué? Nunca los recibe. Aquí en La Plata. Ni la gente que necesita casa. Ni... Pero en las comunidades, el jefe de la comunidad lo recibe amablemente. Y las solicitudes se los increpan al jefe comunal. O sea, es al jefe de la comunidad. Bien, uh-huh, lo recibe y cuando es aceptado, ¿sí? Entonces, convocado por el jefe de la comunidad... Entonces, esa pareja es aceptada por la comunidad. Entonces, como no tiene nada, entonces el jefe de la comunidad le asigna un espacio de terreno. Porque la propiedad no es no es privado. La propiedad es comunitaria. Entonces, como está en la comunidad, tiene que tener un terreno disponible siempre el jefe de la comunidad. Entonces, le asigna ese pedazo de tierra para que puedan levantar su casa. Y como es como sabemos todos que la pareja necesita vivienda, uh-huh. Entonces, todo, como sabe todo el pueblo, y todo el pueblo entonces se compromete a llevar algo. Por ejemplo, tú te comprometerías para llevar, suponte, dos puertas. Uh-huh. Otra persona se puede llevar ladrillos, otro cemento, otro lo que hace falta para la construcción. Entonces, también otro se puede comprometer, un albañil, bueno, yo voy a venir 15 días a trabajar. Otro va a venir, yo voy a ser el peón, yo voy a ser el arquitecto, bla, bla, bla, todos así. Uh-huh. Y después las mujeres o los varones dicen, bueno, hay que comer. Uh-huh. Entonces yo voy a traer una bolsa de papa, el otro va a traer trigo, quinoa, maíz para comer. O voy a traer un cordero para comer. O sea que se organiza al mismo tiempo el trabajo, todo, la comida, todo. Los materiales. Sí, todo se organiza. Entonces, ¿quién cocina? Y alguien tiene que cocinar. Uh-huh. Entonces esa persona también hace su apoyo. Y trabajan en comunidad todos. Entonces hay acopio de todo. Entonces cuando hay ese acopio de todo lo que hace falta, comienzan a trabajar. Levantan la casa en menos de 15 días, uh-huh. O un mes, ya está lista la casa, porque todos van a la obra. Mujeres, varones, niños, todos. ¿Por qué? Porque ahí aportaron todas las... Uh-huh. Ese es el concepto que nosotros tenemos de la WEIKA. O sea que en este mundo que existió y en un mundo posible existe, que manejamos una alternativa existe. No hay esto estaría en lugar de los impuestos, del trabajo individual, del salario, digamos, del dinero. Sería una forma de vida en donde los grupos de personas producen para sí mismas todo lo que necesitan para la vida. Sí. Se capacitan en la comunidad, se capacitan. Una vez que se capacitaron, recién salen afuera. De otra manera, no. Por eso es muy interesante para nosotros entender una filosofía. Por ejemplo, tú que estás yendo a la universidad, ¿sí? En la universidad, ¿a qué vas? A estar, a tener o a ser. Es una buenísima pregunta, Mario. ¿Vos vas a la facultad? ¿Qué? A pasar, no. Rápido, a salir. Sí, de... sí, pero ¿a qué? Tienes que identificarte con esas tres, ¿con qué? Y lo ideal sería que pudiese yo primero aprender a estar. No, pero sí, pero en la facultad te enseñan a ser. Ah, sí, claro. A ser arquitecta, a ser periodista, a ser abogado, a ser médico, te enseñan a ser. Sales de la facultad a ser. ¿Qué sos? Te preguntan cuando te recibís. Bien. Entonces pasa el tiempo y como profesional o como X, que sales egresado de la universidad, comienzas a pisar cabezas. ¿Para qué? Para hacer más. ¿Más qué? Más adinerado, más muy exitosa. Bien. Entonces, entonces vas a tener. Más reconocida. Muy bien. Vas a tener. Ego, dinero. Vas a tener. Consumo. Muy bien, vas a tener. Una vez que ya tienes las cosas, vas a ganar estatus. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tener un cargo político, un estatus elevado. Y entonces nosotros lo conocemos con la palabra estar. Ser, tener y estar. ¿Sí? Uh-huh. Eso es lo que nosotros aquí sabemos que sucede. A ti te va a pasar eso. Uh-huh. Wow. Ese es el orden que nos dan a una vida cotidiana, a una sociedad, carrera profesional. Sí, en esta sociedad que vivimos. Pero nosotros vayamos a la comunidad. En la comunidad pasa lo contrario. En la comunidad estar. Ya sos reconocida. Reconocida en la comunidad. Entonces la comunidad te enseña todo lo que tienes que saber. Tienes habilidad, no tienes habilidad, te enseña todo. ¿Tener qué? Primero estar. ¿Para tener qué? Tener conocimiento, tener sabiduría. Y una vez que tengas, recién sales afuera a ser representante de una nación, representante de un pueblo. No puedes ir a hablar, no puedes ir a hablar personalmente. Tienes que llevarte todo el conocimiento del pueblo, de tus ancestros, para poder representarlos. Siempre en colectivo. Siempre en colectivo. ¿Qué diferencia hay? ¿Existe en el Lunaksimi

Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Que escuchábamos es música fusión que viene un poco también renovando lo que es la memoria de la música tradicional de toda la zona andina. El grupo se llama Ucamau Ike, es un aporte que nos hace nuestro productor musical Alejandro Colque, que ya va a venir a explicarnos cómo se forman estas bandas de jóvenes, cómo se compone esta música, cómo se publicita, cómo llega a la gente y en qué sectores. Así que, Ucamau Ike. Y ahora sí tenemos que cumplir, porque nos quedó en el tintero, seguimos ahí arrastrando promesas del primer bloque. Bueno, vos promocionaste y tenés que cumplir vos. Así es, vamos a hablar un poco sobre alimentación y por qué es importante dentro de las culturas antiguas, no solamente de la cultura inca, sino también del resto de los pueblos. La noción, la conciencia sobre cómo nos alimentamos. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la alimentación. Existe la alimentación sagrada, ¿sí? Existe la sagrada alimentación para vivir y existe la sagrada alimentación para morir. Lo que a nosotros nos compete hoy es conocer sucintamente qué es la alimentación sagrada para vivir. Porque nosotros si no comemos, no vivimos. En consecuencia, somos adictos a la comida y a la bebida. Por supuesto que al agua. Dependemos. Sí, somos dependientes, somos adictos. Sí, bien. O sea que el hombre desde que apareció en la faz de la Tierra hace millones de años, hasta hoy, si no comemos, no somos, no vivimos. Así que en consecuencia, hemos heredado la adicción de nuestros antepasados para la comida. ¿Correcto? Bien. Entonces, nuestros antepasados nos enseñaron de que en su momento tenían los dientes como nosotros. Sí. O tenían los dientes, los caninos, como para rasgar carne. ¿Qué tendrían? Y depende de la alimentación habitual. Por supuesto. Entonces, si una persona estaba acostumbrada a rasgar carne, sus caninos estarían desarrollados. Bien. Entonces nosotros sabemos que eso habrá pasado hace 20.000 años, hasta hace 20.000 años, cuando comenzó a florecer la agricultura. Entonces el hombre apareció con los molares. Y la palabra molar, ¿de dónde aparecerá? ¿De dónde vendrá? De moler. Por supuesto, viene de moler. ¿Moler qué? Y se me ocurre hueso, semillas, y otra frutos. Cosa. ¿Sabe qué pienso? La cáscara de la nuez. Sí, a lo mejor molerían, a lo mejor, pero es muy duro. Entonces quiere decir que antiguamente molerían el trigo, la cebada, las lentejas, como nosotros hacemos actualmente. Y también molerían en algunos herbívoros el maíz, la quinoa, la kiwicha, algunos otros tubérculos siempre moliendo. Para eso estaban los molares. Bien. Entonces, a nosotros la alimentación nos hace falta de sobremanera. Sin eso no podemos vivir. Pero nuestros antepasados químicamente no sabían. Pero por intuición sabían que tenía que comer, que no tenía que comer, porque lo habían aprendido tradicionalmente. No le decían, come tal cosa que tiene hidrato de carbono, come tal cosa que tiene grasa, come tal cosa que tiene vitaminas, come tal cosa que tiene minerales. No decían eso. Pero eso se sobreentendía que algunos sabrían sus propiedades. Entonces, ese tipo de propiedades estaba generalmente en la... en la fuerza que las mujeres tenían. Las mujeres tenían. Entonces, esas mujeres eran las depositarias en todas las culturas del saber popular. Que ella decía, hoy hay que comer tal cosa, mañana hay que comer tal cosa. Y a su vez, ella era eximia conocedora de la mezcla de productos. ¿Cómo combinar todo eso? Todo eso. ¿Qué hay en la naturaleza? Entonces, la alquimia que tiene la comida, nuestros antepasados lo sabían, las mujeres lo sabían. O sea, Mario, que la primer brujería que hicimos las mujeres fue la comida. ¿Cómo que es eso, brujería? ¿Qué está hablando? Acá no se puede hablar brujería. Es mala palabra. Sí, acá sí, nosotros ¿Así? Sí, por supuesto. No es mala palabra. Está lleno de brujas acá. ¿Acá? Sí, olvídese, Mario. Así. Cómodo, bien, bien. Tranquilo. Bien, entonces, ellas fueron, las mujeres, las que manejaban ese poder. Y paulatinamente pasó a otra faceta. ¿Y la culpa quién tenía? ¿Quién tenía para eso? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué les pasó a las mujeres? ¿Qué nos pasó? A esas brujas que decías vos. Bueno, quemaron un montón, le cuento. Bueno, la quemaron, sí, pero... La Inquisición ahí se llevó. Entonces, ¿y quiénes actuaban en la Inquisición? Los santos padres de la Iglesia. Tú lo dices. Autoproclamados, ¿no? Tú lo dices así, bien. Los conoces así. Bueno, yo tengo otro concepto. Claro. Bien. Entonces, fueron los que exigieron el conocimiento a esas mujeres. Una vez que tuvieron el conocimiento a esas mujeres, ¿qué les hicieron? Las mataron. Tú lo dijiste, yo no. Porque no estaba en esa época. Tú sí. Yo no estaba. Yo soy actual, soy moderno, siglo XXI. Último, 0 kilómetros, Mario. 0 kilómetros. Así que hubo un primer atentado contra la salud de los pueblos, fue la erradicación del conocimiento de las mujeres. Más o menos, hace más o menos unos 1200 años. Porque hay que rastrear, ¿viste? ¿Desde qué época viene la Inquisición? ¿Desde qué época viene? Y la culpa es Panchito. ¿Quién? Hoy, Panchito la culpa. Se tendría que hacer cargo el Papa. Vamos a dedicar, porque tenemos que recordar siempre la bula intercaetera. Bueno, vamos a intercaetera. Un montón de temas en los que la Iglesia... Entonces, actualmente, a nosotros nos venden alimentos procesados. Entonces, esos alimentos procesados están fuera del contexto natural que nuestros antepasados nos han legado. Frutos de semillas transgénicas también, ¿no? También, en muchos casos. Oye, animales no, alimentados también, con cualquier cosa. Sí, bueno, nosotros, ¿qué es lo que consumimos? Y nuestros antepasados siempre nos dicen que el hombre es lo que come y lo que toma. El hombre es lo que come y lo que toma. Entonces esa herencia nosotros lo hemos heredado. Y para poder ampliar un poco más, estamos en la Academia de la Lengua Quechua, en la calle 125, entre 85 y 86 de la ciudad de Berisso, número 2670. Estamos intentando ya hace 2 años atrás, intentando despertar la conciencia de las personas que vienen a escuchar algo. Por supuesto que no solamente escuchan, sino que saborean la comida. Entonces, esa comida ancestral ya no hay. Por ejemplo, pensá vos, un locro de papas con carne de charqui, o quinoa, o cañigua, o kiwicha, uh-huh. Una comida es desde la antigüedad. Entonces lo que nosotros sabemos acá es qué semilla sagrada es la que hasta ahora está manteniendo los pueblos. Y sin embargo nosotros ni lo comemos. Es comida de chancho, nos dice. ¿Cuál es la semilla sagrada, Mario? Y de maíz. Ah, claro. Acá, por ejemplo, ¿quién come polenta? Con lo rica que es la polenta en invierno. Invierno, verano, en toda época se come la polenta. Pero ¿qué sucede? Es para los indios. Comida de pobre, ¿vio? Comida de pobre. Se piensa la polenta siempre. Comida de indios, comida de pobres. Uh-huh. Como la sopa paraguaya de nuestras hermanas y hermanos guaraníes. Bien. Así de esa manera nosotros intentaremos compartir este taller de alimentación andina el próximo sábado en la sede de la Academia de la Lengua Quechua. Pero más me gustaría aprender cocina andina, no taller de alimentación. Pero nos falta un poco para eso todavía. Estamos como arrancando desde el principio. Nociones básicas, cómo alimentarnos, cómo seleccionar los alimentos, cuál es la interacción que hacen estos alimentos con nuestros centros de energía en el cuerpo. Vio que cuando nos llega como toda esa referencia de los chakras y de los trabajos que vienen sobre todo de Oriente, de China, de los diferentes pueblos asiáticos, tienen una recepción bastante más amigable que cuando uno plantea a nuestros pueblos aborígenes desarrollando este tipo de conocimientos. Porque acá todos somos racistas. Claro. No queremos el pueblo donde hemos nacido. Y hay un trabajo de coloniaje sobre los saberes que persiste en todo esto. Ahí nos había que la que se ha encargado de producir este espacio ha sido Noelia Carrasana, que nos mandó una breve síntesis de estos y otros temas que se van a tocar el día sábado entre las 3 y las 6 de la tarde en la sede de la Academia Quechua, como usted dijo. Para los que quieran averiguar, tienen que comunicarse con el 221-56-18-120. Lo pueden hacer por WhatsApp. Repito, 221-56-18-120. En este número de teléfono para saber los horarios, para tener alguna noción, y si no, vía Facebook, que todavía no pasamos el Facebook de la Academia, que el más fácil de todos es Lengua Quechua, que ya estuvimos explicando que es runa símil usamos porque desde el sentido común es más fácil. Facebook Lengua Quechua, y si no, tienen el grupo Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, filial La Plata, donde también pueden ver las publicaciones de la academia y los diferentes horarios de las distintas actividades, porque esta es una de un montón de actividades que hacemos para trabajar juntos. Y esta actividad de alimentación se va a realizar una vez por mes. El segundo sábado de cada mes, ¿verdad? Mes, sí. Ahí está. Así ya lo tienen fijo. Algunos. como la Minca. La huaica. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquitito de música y en el bloque siguiente vamos a estar comunicándonos con los hermanos de Salta. Thank you. seguimos en Caimi, Yuya y Ninchis hasta las 6 de la tarde, como habíamos adelantado. Estamos en comunicación telefónica con Susana Peralta, que es una colega de Salta, que viene para hablarnos de esta noticia alarmante que se difundió por la Red Latina Sin Fronteras, gracias a Silvana Melo, que es una periodista de la agencia Pelota de Trapo, donde nos llega que durante el verano, en 23 días nada más, entre enero y febrero, 12 bebés nacieron muertos en Santa Victoria Este, en Salta, porque sus madres estaban muertas de hambre. 26 muertes dejó el verano en total, 5 adultos y 21 niños de menos de 2 años. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Karina. Ah, Karina, perdón. Creí que estaba hablando con Karina. Ah, no, soy Cintia, Susana. Bueno, nos pusimos al día los nombres. Perdón. Un gusto recibirte, lamentablemente, por una noticia tan atroz, ¿no? Lamentablemente los números no los podemos confirmar siempre 100% porque ha cambiado la manera de tabular cuando se hace un acta de defunción. Entonces parece que todas las muertes fueran por problemas cardiorrespiratorios. Pero atrás están las historias reales, que claro, es un poco lo que vos contabas, la falta de asistencia, la falta de nutrición, la falta de agua potable, enfermedades, la mayoría evitables, las niñas madres, también otro tema muy oculto. Nosotros tenemos el materno infantil, que es el hospital que tiene mejor capacidad para recibir casos complicados y está en la ciudad de Salta, sistemáticamente recepción de niñas madres, te diría que, no sé, 2 o 3 por mes seguro, que vienen del interior, sobre todo de la zona de Rivadavia. El 25% de las madres que paren el materno infantil tienen algún grado de desnutrición. De ahí altísimo, vos podés más o menos inferir en qué condiciones se va a producir un nacimiento. Una vez que nace el bebé, de vuelta al paraje de donde trajeron a la niña madre, y si te he visto no me acuerdo. Lamentablemente esas historias son de todos los días, ¿no? Y Susana, también hablando de estas niñas madres, ¿no? La incidencia de los abusos, la trata. Hablaba la nota que leíamos sobre unas avionetas sanitarias que suponemos que serán estas, ¿no? Las que llevan a las niñas como medio ocultas a parir. Mira, cuando se trae una nena de los parajes, porque hay que pensar que estamos hablando de nenas de 9, 10 años que no están en condiciones de cursar un embarazo, normalmente se las traen en el helicóptero y no hay registro ni de la llegada ni de la atención y después no podemos seguir esos casos. Se habla también en las comunidades adicciones, el tema de abuso, el tema de trata, prostitución, todo sin registros de los relatos que a veces se van desgranando, de algún caso que sobresale, como el que conocimos mediáticamente como el caso de la nena Wichi, que es una jovencita de 13 años que fue víctima de abuso en Mani. Esto pasó el año pasado y hace unos días nada más se imputó al último de los 7 u 8 que estaban siendo buscados y de a poco fueron siendo detenidos. Bueno, estamos esperando fecha de juicio, a ver si se puede esclarecer un poquito, llevar un poquito de justicia a situaciones que, como te digo, a veces ven la luz pública, la mayoría de las veces no. ¿Hola? Sí, yo te escucho. ¿Cómo me decía que la mayoría de las veces no ven la luz pública, claro, porque no se denuncia, porque no se toma la denuncia, por esto que nuestro gobernador gusta en llamar razones culturales? Claro. Entonces a veces no hay la asistencia que tendría que seguir a una violación. Hace un tiempo nada más atendimos un caso de un cacique que pedía desesperadamente atención porque hacía un año su hija había sido violada y nunca recibió asistencia psicológica. Claro, terrible. Terrible porque es un estado de abandono previo que es el que termina desencadenando toda esta falta de servicios elementales, salud, agua, vivienda, y que después encima se perpetúa con un abandono de las víctimas, no con ninguna respuesta una vez producido los hechos más aberrantes. Mira, te doy un ejemplo nada más. En la zona de Misión Chaqueña tenemos una nena que por un accidente quedó cuadripléjica. Sí. Una nena huichi. Está pidiendo hace 2 meses para poder venir a un control a Salta una ambulancia que la traslade, porque no se la puede trasladar en un vehículo común. Tenía fecha para el día 6, mañana, atención de control. Uh-huh. Ahora le pasaron la fecha para el día 20 porque no hay la posibilidad de conseguir un turno para que la ambulancia la traiga, para ver en qué condiciones está, si hay que darle alguna medicación, si está bien, cómo está siendo medicada. Claro. Esto es un ejemplo para que tengas idea de cómo es la postergación incluso en la salud de un niño. Claro, que ya no hablamos solamente de los niños huichí, que sí estarán entre los grupos más vulnerables, pero también los criollos pobres, ¿no? Sí, en este caso, lamentablemente, yo te estoy dando ejemplos, todos los ejemplos todas las son de chicos huichí. Sí. Pero podría hablarte de los collas, podría hablarte de los tabas, podría hablarte de los criollos también, uh-huh. ¿no? Lo que pasa es que hay una pelea adicional que dan las comunidades, que es la pelea por su territorio. Tenemos casos muy concretos, como el juicio que se suspendió hace pocos días por falta de garantías constitucionales, donde 3 originarios habían sido imputados y ya estaban yendo a juicio, uh-huh. porque peleaban por un pedazo de tierra que les pertenecía. Uh-huh. Lo que pasa es que vos tenés, de un lado, el huichi peleando por su territorio, y del otro lado tenés un poderoso empresario con vínculos con el gobierno, incluso con los medios hegemónicos, porque estamos hablando de personas que en un ratito consiguen que venga un móvil de TN, por ejemplo, claro. a cubrir la denuncia que ellos hacen de amenazas de los pueblos originarios, pero no de las amenazas que hacen ellos, que portando armas pasean en camionetas para amedrentar a los pobladores. Uh-huh. Y ahí, Susana, el personal del INAI que debiera estar haciendo este relevamiento, las autoridades que están comprometidas y obligadas por ley a tomar parte, ¿cuál es el rol que juegan? Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, la representación del IPIS, que supuestamente están todas las etnias con caciques, uh-huh. que traen el mandato de sus comunidades, que eligen por el voto popular entre ellos quién va a representarlos. Pero hay una cooptación política que es muy evidente. Ese cacique lamentablemente o no puede contra el sistema o el sistema lo termina fagocitando. Total que lo último que hace es defender a sus representados. Uh-huh. La verdad es que están solos, es una lucha cuerpo a cuerpo, como te digo. De un lado vos tenés una comunidad, esa es pequeña, 15, 20 familias. Vos pensás que Salta tiene la riqueza más grande de todo el país de comunidades. Y en vez de cuidarla, vivimos hostigándolas. Y lo que se consigue del otro lado es una causa judicial que hace que esa persona ni siquiera pueda acercarse a la comunidad, no pueda representarla, no pueda participar de una protesta. Porque ¿cuántas herramientas tiene una pequeña comunidad para pedir, por ejemplo, un pozo de agua? De repente cortar una ruta provincial. Claro, no hay nada más alternativa. Y en el momento en que ponen un pie en la ruta, terminan siendo denunciados, se inicia una causa judicial, criminalización de la protesta, y esa persona no puede salir a protestar más. Y así tenemos varios en este momento procesados, incluso presos como César Arias, uh-huh. que fue denunciado por uno de los terratenientes, sí. porque vos tenés figuras muy públicas como, por ejemplo, el chaqueño palavecino, claro. popularísimo, denunciado por las comunidades por apropiación. Uh-huh. Tenés un diputado nacional como Alfredo Olmedo, denunciado por apropiación. Y así, para ser es que dulce. Te puede dar un montón de nombres. Claro. Y en esta, aparte venimos, como no lo mencionamos, ¿no? Pero con un gobierno de Urtubey ya de 10 años. Tercer mandato. Tercer mandato consecutivo, casi un... Sí, está cursando el tercer mandato. Claro. Sí. Estos viejos patrones de estancia, ¿no? Estos viejos caudillos del interior que resisten cualquier cambio, ¿no? Y que además con una base de extorsión tan fuerte como el agua, como la salud, ¿no? O sea, evidentemente por lo que describís, el que se encuadre y se alinea con alguno de los caciques, entre comillas, que responden al gobierno, obtiene lo mínimo para sobrevivir y el que no es judicializado muere en el intento. Es lo que se denuncia siempre, ¿no es cierto? El genocidio étnico. Susana, ¿qué pensás vos que podemos hacer nosotros desde y nosotras desde los medios comunitarios y desde la academia para contribuir con los hermanos y las hermanas allá? Darles voz. Mira, por ejemplo, en dos de los temas en los que yo te nombré, a partir de que se hizo público, tal vez un poco por el peso social, un poco por la vergüenza, se logró parar el juicio porque no tenía ni un traductor. Los imputados no entendían ni siquiera el título de la carátula, que eso muchas veces les pasa a los enfermos cuando van al hospital. El médico, al no tener un traductor, no puede entender la dolencia que necesita ser explicada, puesta en palabras. Y para mí es darles voz. El caso de la nena Wichi, también a partir de la presión mediática, se empezó a trabajar en el esclarecimiento. Cambian las cosas cuando hay una cámara, cuando hay una foto que se transmite. Ahora muchos que cuentan con alguna tecnología, porque es difícil cargar batería, es difícil tener señal, la envían a los medios, esto se hace público y de alguna manera se logra captar la atención y que se haga lo que se tendría que haber hecho desde un principio. Sí, lo de siempre. Susana, te agradecemos mucho la participación, que nos hayas traído esa voz de tan lejos y este relato de lo que pasa. Vamos a seguir en comunicación con los hermanos y las hermanas de las comunidades. Nos gustaría poder en algún momento poder hablar con la gente de Victoria Este, que sabemos que serán lugares a los que es muy difícil acceder, pero seguramente podremos contactarnos para ver cómo nos llega su voz también. Agradecerte la intermediación. Vamos a buscar contactarlos a ustedes con distintos grupos para que les cuenten la problemática de cada zona. Susana, muchas gracias por acompañarnos. Nos estaremos comunicando entonces. Gracias. Que siga bien. Hasta luego. Hasta luego. Era Susana Peralta, periodista de Salta, una de las personas que ayudó a comenzar a difundir la muerte de más de 20 niños y niñas wichí en lo que fue del verano. Nuestras líneas de comunicación son el 451-6917 y el 670-5190. en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 5 y media de la tarde, samba brasilero. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Hola, ¿cómo están, Radionautas? Creativos, uniéndose. Me gusta verlos rompiendo las estructuras. Y muchos los deseos de volar. Somos choferes de la línea este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario. Por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo, dejando familias en la calle. Dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Si gana la este, ganamos todos y todas. Si gana la este, ganamos todos y todas. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. Y seguimos hasta las 6 de la tarde, Caimi Yuya y Ninchis en Radionauta. Ahora para el momento central del programa, que es donde todos vamos a aprender un poquito sobre la lengua, la etimología y las palabras. Tenemos primero los deberes que mandó una alumna de las clases de Quechua, bien. De Runaksimi, ya bien, dijimos, bien. Que lo vamos a escuchar. Fulio Lijliaiki Tika arwiska, kori kaituwan sumahminiska, chichinki puska munaikuniwan, nyawi rikiwan mati awaska. Turan manta, tejido primoroso, de hilos de oro, es muy hermosa. Muy ceñida, bien atada, con mi ternura, con mis ojos dirigidos, es una trama afianzada. Guaynu Andino, recopilación anónima. Y escuchábamos la voz de Sofía Silva, una de las integrantes de la academia, antropóloga y docente, que nos hace esta contribución de este pequeño poema anónimo, ¿no? En lengua Runaksimi. Muy bien, Cintia. Hace un rato me estabas comentando que querías hablar la historia del idioma de los incas. Así sí. Es. ¿Desde cuándo habla? Vamos a intentar estar el tiempo necesario, ¿sí? Uh-huh. Bien. Históricamente nosotros vamos a entender algo. Yo pregunto, ¿usted sabe algunas palabras del idioma de los incas? Me parece, acá hay un cabeceo. ¿No? En la operación, en la producción, no. Han escuchado, sí. Sobre todo sí. Han escuchado. Pero ustedes tienen grabada hace cientos de años palabras que ustedes pronuncian sin que se den cuenta que son de que no saben de qué origen tienen. ¿Y que vienen de allá, Mario, dice usted? No, yo no digo, sino que vinieron, se cimentaron en vuestras mentes y ustedes no saben. ¿De qué idioma viene? ¿Qué tal? Y, por ejemplo, ¿qué palabra que nosotras usamos todos los días? Bien, hay una papa que tiene semilla. Semilla que se ha difundido por todo el espacio de América. La papa. Uh-huh. Entonces, ¿tú comiste alguna vez la papa? Sí, claro. Todos los días. Papa frita, puré, papas al horno. Papa. La papa rellena. Y después está la papa procesada. Claro. Bien. Entonces esa palabra papa es del idioma de los incas, del Runaksimi. Papa. vamos a hacer algo de las comidas, ¿sí? Uh-huh. Bien. Por ejemplo, ¿a ti te gusta el chinchulín? Sí, claro. Me gusta muy cocidito, Mario. Me gusta crujientón, ¿vio? Entonces, pregúntate. Esa palabra chinchulín, ¿de qué idioma vendrá? Chino, Mario. Chino, chino. Vos sos chino. Chinchulancha, esas cosas. Chinchulín, no. Porque el chinchulín, ¿viste? Viene del idioma de los incas. Porque, por ejemplo, mira, si vos escucharas esta palabra que vas a escuchar y lo escribieras, a ver. Me pongo. Bueno, como tú no sabes la signografía, entonces vas a escuchar y de qué manera lo vas a traducir y lo vas a tener que fonetizarla, ¿sí? Escucha la palabra chunchul. No, me faltan como cinco pero letras. Pero vos intentá escribir, a ver qué te sale. Chunchul, a ver qué te sale. ¿Le digo lo que yo escribí? Sí, sí, sí, por supuesto. Yo escribí chunchlul. Bueno, entonces vos, hoy, pero hace 400 y pico de años, que el español que venía, que no sabía ni escribir, grabó en su mente esas palabras. Y después se comenzó a deformar y se popularizó con la palabra chinchulín. De chunchlu. De chunchul. Chunchul. Que quiere decir intestino. Ah, mire usted. Ahí está. Bueno, otra. Por ejemplo, aquí el muchacho, ¿vos sos o vos sos? No, Pablo Lesiani no confiesa acá cuál no es su cuadro de pertenencia. Pero no le gusta el fútbol, no sé, está muy bien. En esta casa no, seguramente hay muchos. Juli, ¿de qué cuadro es? De Boca, dice Juli. Está bien. Pero yo pienso así, ¿ve? ¿Cómo se llama el espacio físico donde corren 22 tontos? Detrás de la pelita. Esa la re sabemos. ¿Cómo se llama? La sabemos todo. ¿Ve? Ahí dice cancha. Cancha, grita. Entonces yo pregunto. Esa palabra cancha, ¿de dónde? ¿De qué idioma es? ¿De qué idioma es? Del idioma de los incas, del runasimi, que significa espacio físico, sea cuadrado, circular o rectangular, que sirve para cultivar o hacer, es una plaza. Ah, como una plaza pública, digamos. Sí, podría pero ser como espacio, la idea del circo, un espacio, ¿no? Romano. Un espacio. El espacio, sí. Ese. A eso se llama cancha. Mire. Entonces ya tenemos la palabra cancha. Uh-huh. Pero esta no dije que estaba en vuestras mentes. Está incorporada hace cuántos años. No, ahí. De siempre. Bien. Otra. Por ejemplo, nosotros sabemos, por ejemplo, así, ¿en qué idioma se redactó el acta de la independencia? Castellano antiguo, Mario. ¿Y qué más? No sé. Pero antes. No, de... digo desde. Le estoy sí, arriesgando. Sí, sí, sí, arriesgando. No sé. Pero antes del castellano, ¿qué era ahí? ¿Qué habría sido? ¿En qué idioma? En el idioma de los incas, en el idioma del Cusco. Se redactaron, mire, no sabía, en Runaksimi también, en paralelo. En paralelo se escribió. Porque si no, la dos. Mayoría de la población no podía entender, claro. ¿No? En runasimi y en castellano. 1810. ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Ahí, bien. ¿Qué provincias de Argentina tienen nombre del idioma de los incas? ¿Cuál puede ser del idioma? Acá Juli dice Catamarca. Cata, muy bien, viene de Catamarca. Cata quiere decir cobija, marca quiere decir región. La región de la cobija. Bueno, como que pasa, del abrigo. Sí, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que entender algo. Nuestros antepasados, ¿qué particularidades tenían para ponerle un nombre? Tenían que ver, conocer, distinguir. Las cosas que se intercambiaban, bueno, ¿no? Bueno, relativamente, pero para ponerle una ciudad Catamarca, uh-huh. ¿Viste? Algo tendría que tener. Claro. Por eso dije, Cata es cobija y Marca es región. Sí, uh-huh. Bien. Entonces, yo no conozco Catamarca, pero según Marco me dice que está protegido por 7 montañas. Ah, está cobijada. Cobijada, está protegida. Está el cobijo de las montañas. Muy bien, ¿está bien? Bien. ¿Y Salta de dónde viene? De la Linda. Sí, pero ya sé, pero ¿de qué idioma viene Salta? No sé. Viene de la palabra salca. que quiere decir indómito, Runasimi. Salca. Salca, indómito, rebelde. Indómito. ¿Sí? Bueno, otra, la palabra chaco, ¿de dónde viene? No tengo idea. Del idioma de los incas, que significa cacería, pero su nombre es chaco. Todos estos, podemos nosotros imaginar que el imperio o la cultura inca llegó hasta este ¿hasta territorio dónde? Y nombró estas por regiones. Por supuesto que sí, por supuesto que estaban ahí cimentadas. Y digo, por ejemplo, la otra vez, ¿dónde estaba el Congreso de la Nación antes del año 1825? Antes de 1825. ¿Dónde estaba? Uy, estoy reoxidada con la clase. Ahí está, ella sabe. ¿Dónde claro, Tucumán, mira, dice? Ella fue a la escuela y Juli vos, dijo Tucumán. Pero ella fue a la escuela y vos la sabía, no, yo no. No fue. Ella fue a la Dejame escuela vos. Y vos no. En Tucumán, donde sí, donde está la casita. Bueno, la sí, sí. De Tucumán, Tucumán. Del año 13. ¿Eh? La asamblea. Entonces la palabra Tucumán también uh-huh. es del idioma de los incas. Está repartida en dos palabras. Uh-huh. Tucu. ¿Mm? Significa termina. Sí. Imán, ¿sí? Es su traducción al. A-al. Es su traducción, al. Entonces, al terminar, al terminar o al final. Al final. Es donde terminó o terminaba el Imperio de los Incas, en Tucumán. Mire. ¿Hasta qué año hubo pertenencia incaica en el norte? O sea que su representación, me imagino que sería diplomática uh-huh. hasta esa zona. Pero culturalmente se sabe que fueron hasta Ushuaia. Uh-huh. Por ejemplo, tú eres muy católica, ¿no es cierto? Uf, no sabe, Mario. Me lleva a misa todos los días. Acá Juli comulga. También, todos. Pablo tiene también, cara, muy bien. También. Por ejemplo, ¿qué santo tenemos nosotros? Un montón de ¿Pero sabe. Qué santo tenemos de Argentina? Santo, iba a decir Gauchito Gil, mira, no, Gauchito Gil todavía no. ¿Qué santo? Fue canonizado hace poquito. Santo. No, no. Otro. Otro más. Hay un solo E en la cabina de producción. ¿Qué es de Neuquén? Es de Neuquén. San Seferino, gritan. ¿Namuncurá? Namuncurá. Ahí está. ¿Y dónde nació Namuncurá? No. En Neuquén. ¿En qué parte de Neuquén? No sé. En un lugarcito, en un pueblito que se llama Chimpay. Ah, mire, y ese Chimpay sí es quechua. Es quechua, que significa cruzar. Uh-huh. Por ejemplo, en el idioma mapuche existen muchas palabras del idioma de los incas. Muchas. Por ejemplo, hay una palabra que se dice huaranca. Huaranca quiere decir mil. Ellos dicen que se hace referencia al jefe de los. Al jefe de que comanda un ejército. Al que está a cargo de mil, por bueno, ejemplo, de mil, se ponerlo, podría. Sí, así. Guaranca. Y nosotros en el idioma de los incas la palabra guaranca lo conocemos como mil. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Otra. La palabra pampa, ¿de dónde viene? ¿De dónde? O sea, el nombre de la provincia de Argentina. Sí, y también de la región geográfica, porque es la llanura pampeana, bien, la llanura pero la palabra de la pampa. Entonces habría que remontarse. ¿Quién le puso la palabra pampa a esa provincia? Refiriéndonos a qué. ¿Y qué quiere decir pampa? Llanura. Ahí está. Pero se escribe con M. Y nosotros en el idioma de los incas no escribimos con M, sino con N. Es pampa. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿cuántas provincias les he dicho en Argentina que sin darse cuenta no sabemos, por eso me incluyo, no sabemos lo que hablamos? Uh-huh. ¿Qué tal? No sabemos lo que hablamos, me incluyo. Entonces, hablamos por repetición, como los monos. No. Semánticamente, ni siquiera nos preguntamos qué significa, menos de qué origen tiene esa palabra. Claro. Y así con todas, ¿no? Porque ¿cuántas palabras tendrán su raíz en el idioma, en el mapuzungún? Bueno, en todas, pero en estamos el guaraní. Ahora, sí, pero ahora estamos en el quechua, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué provincias tendrá nombres quechuas en sus distritos o en sus distritos se llama partidos quechuas tiene. Por ejemplo, estamos en provincia de Buenos Aires. Sí, bien, las de Buenos Aires. A ver, alguna palabra, escucha, la palabra Maipú, ¿de dónde es? Ah, Maipú. Bueno, Maipú, vosotros. Pero claro, bueno, como dije, los deformaron. Ahí está. Maipú, no, Maipú es, significa, significa un felino en quechua. Sí, ahí tenemos una. Es un partido de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Chacabuco. Chacabuco también. Ahí está, le iba a arriesgar Pablo. Pablo la tenía, Chacabuco. Chacabuco. Ayacucho. Ayacucho. Ayacucho, claro. Suipacha. ¿No? Suipacha. ¿Cómo que no decías? ¿Cómo que no decías que no sabías palabra quechua? ¿Cómo que no sabías? Y al final sí, pero y tenemos un montón en uso. Pero te estoy diciendo, ¿qué te dije al principio? No tenías grabado ya hace muchos años en tu mente palabras que eran del idioma de los incas y ni siquiera te dabas cuenta. O sea que por ahí no me resulta tan difícil aprender a hablar. Bueno, pero con esta pequeña referencia, pero ya tienes grabadas las palabras. Claro. Sí, entonces va a ser más fácil aprenderlas. Pero para eso nosotros tendríamos que buscar, ¿sí?, un poco más de referencia. Por ejemplo, tú tienes osota. ¿Osota? Sí, ¿qué es osota? No, ojota. Bueno, ojota, muy bien. Entonces la palabra ojota, ¿de dónde viene? ¿De esa? ¿De osota? No, pero yo te pregunto, para que tengas idea. ¿De dónde viene la palabra ojota? Ni idea, Mario. Viene del idioma de los incas. Sí, viene de usuta. Usuta. Ay, así le dicen a las sandalias esas de las de mujer, sí, las que la tienen mujer, las indestructibles, sí, la que va todo el mundo y compra acá en Usuta. Usus. Y así, viste, si yo trajera algo numerado en carpeta, tendría un montón, pero yo estoy sacando así lo de que su yo memoria. De la memoria. Todavía. Mario, y escúcheme, si yo quiero aprender, ¿cómo hago? ¿Dónde viene, voy? Y después de eso tenemos que aprender. Vamos a darle trabajo a la amable audiencia. Deberes. Pero solamente para Noelia, porque esa es la única que nos está escuchando. En Radio Nauta ahora, nos escucha solamente Noelia. No tuvimos registro de más nadie. No hay más nadie, pero solamente estamos para solito. Ella. Bueno, entonces le vamos a decir. A ver, Noé. Noelia, ¿de qué significa la palabra Jujuy y de dónde viene Jujuy? Mirá en qué lío que te metí. ¿Qué significa? Le estoy tomando nota bien, porque le voy a mandar la tarea por WhatsApp. Bueno, ¿qué nos tiene que decir esto para la semana que viene? Bueno, nos si tiene podés, que mandar. Si podemos, sí, si estamos vivos, sí. ¿Cómo no? Y bueno, Mario, bueno. Sí, un montón más. ¿Tú tienes la vida asegurada? Sí. qué bueno. Ojalá. ¿Qué significa la palabra Jujuy y de dónde viene? ¿Y de qué idioma viene? Ajá. ¿Sí? Bien. Me lo llevo todo anotado. Llévatelo ¿eh? todo lo que vos quieras, Ahí, acá está llegando Mariana Ferreira, también otra de las integrantes de la Academia Quechua que nos está acompañando y está escuchando. Mire, Mario, tenemos otra oyente más. María Luisa Batallanos. ¿Batallan? ¿Quién? Serrano. María Luisa Serrano, la otra María Luisa nos está escuchando. Qué buena. Santiagueña. Le mandamos un besito grande a Santiago. Hablan quechua en Santiago, claro, ¿no? Claro que sí. Habla. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender, primero, por ejemplo, ¿cuántas variaciones dialectales existirá en el idioma castellano? Por ejemplo, a mí me dice el diario y la televisión me dice comprá. ¿Está correctamente expresado en castellano? No, el neutro sería compra. No, neutro, no hay neutro. No. Lo que pasa es que con esa palabra a nosotros nos está imponiendo. Nos dice comprá, opiná, escuchá. Claro, ¿sí? Llame ya. ¿Ve? Entonces, así, pero nos está imponiendo, nos está exigiendo. Yo no quiero exigencias. En cambio, si nosotros, por ejemplo, utilizáramos un verbo correcto en castellano, ¿qué diríamos? ¿Compra o qué? Compre, escuche, no diga escucha, no, compra, no, sino compre, escuche, tenga, tené, no, tené, dice. Tené la oportunidad, no, tenga la oportunidad. Entonces, esas pequeñas variaciones se escucha solamente en Buenos Aires. Pero si vamos a Córdoba, Jujuy, esas palabras no existen. Y si vamos a Bolivia, a Perú, a México o a España, ¿qué vamos a escuchar? Deformación del castellano, ¿o no? Sí, en realidad la adaptación que cada pueblo va haciendo en el uso. Bueno, entonces, ¿cuántas variantes dialectales tendrá el idioma castellano? en todo el habla castellana. Porque además tiene de habla castellana los españoles, los peninsulares, después tiene América Latina. Bueno, para hacer un pequeño comentario. Entonces nosotros hemos registrado en el idioma de los incas 36 variaciones dialectales. Del runaximi. El runaximi, sí. 36 variaciones. El castellano tiene más de 100. Y nos vamos a sorprender. El cordobés habla diferente, con tonadita. Uh-huh. El salteño habla diferente, el jujeño habla diferente, inclusive palabras con otro significado. Las mismas palabras, pero con otro significado. Bien, esos son los pequeños detalles que nosotros tenemos que entender cuando queremos saber de qué se trata un idioma. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿a qué llamamos idioma? A la manera de expresarnos, que es diferente a la escritura, ¿correcto? Entonces, nosotros aprendemos un idioma fácil porque escuchamos. Escuchamos por fonética. Bien, entonces, nosotros ya les dije que hemos aprendido muchas palabras, que hemos desarrollado algunas, sin darnos cuenta, en la memoria está grabada. ¿Sí? Bien, entonces, el idioma de los incas quizás sea un idioma más viejo de la faz de la tierra. Como por ejemplo, vamos a preguntar algo. Los yanquis, para poder comunicarse de la tierra al espacio, ¿qué idioma utilizarán? El inglés. O el sistema binario. Estoy pensando idioma, cómo hacer código. ¿Y qué idioma tiene el sistema binario que hoy ese idioma está traduciendo 23 idiomas en Europa? Hoy, no ayer, hoy. ¿Qué tal? ¿El runaximi está basado en el sistema binario, Mario? Por supuesto que igual que la aymara. Mira, estoy viendo ahí en la puerta, perdóneme, pero me acaban de... Está viniendo Martincito... Y Maga. Y Maga con Yalo. Está cayendo gente. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué idioma utilizarán los yanquis para que no sea filtrado por los rusos o por los chinos? Que no sea tan comunicación, fácil de traducir. De codificar. ¿Ve? Un ejemplo. Otra. ¿Qué idioma utilizará 36 palabras? Perdón. ¿Qué idioma utilizará 36 sílabas en una sola palabra? El alemán, Mario. ¿Qué más? No sé qué otro alemán. ¿El castellano? ¿Y el runaximi? Por eso, en el runaximi tenemos 36 palabras, 36 sílabas, una palabra. ¿Sí? Pero entonces nosotros vamos a entender algo concreto. Por si se enoja la... No se enoja nadie, aquella, Mario, chica se va a enojar cuando... Porque es muy española ella. No. Bueno, el idioma español, que nosotros lo conocemos como castellano-español, es un idioma rejuntado. Claro, de pedazos. De pedazos de idiomas a través de los... Ni siquiera tiene 1000 años el idioma castellano. No tiene 1000 años. Sí, nos van a meter preso, ¿eh? Estamos hablando acá. Estamos cortando así la educación. Nos van a meter preso. Por culpa tuya, Pablo, ¿eh? No, mire. Y sí, no, nos van a meter preso. Sí, ¿cómo vamos a hablar esta cosa ahí? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir todo esto, Mario? ¿Cómo va a hablar esta cosa ahí? Del idioma que estamos cortando, che, no puede ser. Pero tantos años de lengua y literatura, Mario. Pero no tiene 1000 años. De análisis sintáctico. Bien. Entonces nosotros el idioma castellano lo conocemos como un idioma rejuntado. Por ejemplo, el idioma castellano se formó con la unión de dos reinos. Uh-huh. 1032, el año 1032. Castilla ahí. León. Muy bebé, ¿ves? Castilla Aragón, ¿viste cómo sabe? ¿Y qué dijo? Castilla Aragón, ahí está. Muy bien. ¿Viste? Buenísimo. Entonces, después en España estaba él. ¿Otro idioma? ¿Otro idioma? ¿Latín? No, el vasco. Ah, el vasco. ¿Qué más? ¿El otro? Catalán. Dijo. ¿Viste? Entonces, el año 1032 o el 1100. Después se juntaron los árabes. Uh-huh. Después el latín. Después el griego. Después se acumuló otros idiomas hasta antes que llegaran acá a América. Y antes de llegar aquí a América, el idioma castellano era insípido. era recién conocido, no tenía 500 años de antigüedad. Hoy día es el idioma con más palabras. Ha ganado la fuerza de todos esos años. De todos los idiomas, no. De todos los idiomas de América. Claro. O sea que nos debe todavía el castellano, el español, la innovación y el crecimiento. Ha sido como otro de los saldos. Bueno, entonces, para poder hablar del idioma, sería interesante, por ejemplo, hoy vamos a cortar con eso, ¿les parece? Porque ya lo estoy viendo con cara de aburridos. Ya lo estoy viendo con cara de pegarme ya, porque estoy diciendo tantas cosas terribles. ¿Cómo voy a decir yo? Menos mal que no me escucha nadie. Por suerte, imagínese. Que el idioma castellano es un idioma rejuntado. Cortipegado. Que no es onomatopeico. Aparte eso. No está fundado en los sonidos de nuestro entorno. Me parece que aquí Pablo llama por teléfono y me manda en cara. Por difamar. ¿No? No creo que sea sí, Pablo. Mira cómo está preparándose. Entonces, en las próximas clases vamos a desarrollar un poco más atento, ¿sí? Para poder entender que si realmente este idioma tiene una particularidad sorprendente. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, total nadie me escucha, acá. Una palabra que sea totalmente onomatopeica, a ver, ustedes son cuatro. Onomatopeica, a ver. En castellano. Nos miramos entre todos, pensamos juntos. A ver. Yo cuento. Hacha. Hacha. Pero hacha es una palabra, pero no, claro, es onomatopeica. Bueno, pero no puede venir del sonido. No. A ver qué. Pero primero entendamos algo concreto. Primero algo concreto. ¿Qué es onomatopeya? La onomatopeya es el sonido, es la reproducción de un sonido de otra actividad, de X, digamos. Cuando, pero es un sonido. El guau guau sería. Muy bien, onomatopeico del perro. Ay. Ahí también cuando uno es humano, ahí. ¿Sí? Pero el aborigen no dice ahí. ¿Qué dice? Uf. Ah, claro. Es verdad, es obvio que en cada lugar del mundo la muy gente bien sufre distinto. Entonces, por ejemplo, este sonido que ves así, este sonido. Toc, toc. Es onomatopeico. ¿Quién no toca una puerta? Pero ¿cómo lo registramos esa palabra? Claro. Toc, toc. ¿Sí? Para los Guns N' Roses es knack, knack. Bueno, y para nosotros es toc, toc. ¿Viste? Entonces, hay mucha diferencia con las palabras onomatopeicas. Nosotros, por ejemplo, en castellano, no registramos casi, no habrá ni 10 palabras onomatopeicas en castellano, no hay. En cambio, nosotros tenemos palabras que son totalmente onomatopeicas. Desde la lluvia, desde el río, desde de qué manera como hablamos. Por ejemplo, para que tengan una idea. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos pronunciando las vocales, ¿sí? Las vocales, decimos A, E, I, O, U, ¿sí? La vocal. ¿Estamos, sí? Bien. Entonces, ¿cómo se llama esa expresión? Estoy nombrando vocales. Entonces, en el castellano. Vocalizar. Estoy vocalizando muy bien. Entonces, en el castellano se dice vocalizar. Pero, ¿qué sale de dónde? De la garganta, del aparato fonador. Muy bien. Entonces, ¿cómo tendría que tener el nombre de la vocal o de la consonante? Si sale de la... Tú estás diciendo que sale del aparato fonador. Fonema. Un fonema ya es diferente. Son diferentes. No sé. Bueno, sería oportuno, ¿sí? Para otra vez. Para la tarea. Bien. Nos vamos a despedir, porque ya es hora, con un tema musical, ¿sí? Y agradeciendo mucho a Pablo, a Juliana, a la venida de Mariana, tanto a ti también, Cintia, como también a las hermanas y hermanas que seguramente estarán escuchando o nos estarán escuchando. Pero como este programa es para una sola persona escuchará. A todos ellos, por mi parte, agradezco la atención que han tenido ustedes para poder escucharlos y con la promesa de estar nuevamente el próximo miércoles, siempre en este espacio y a esta hora, te agradezco muchísimo tu atención, Cintia. Gracias, Mario. Ya nos vamos a despedir. Así que despídete como me despedí yo. Gracias, gracias, Pablo. Y agradecemos mencionando a todo el equipo de Caimi que está en la producción. En la producción musical está Alejandro Colque y Mario Aucarraime, que además nos acompaña desde la locución. En la producción periodística, Noelia Carrasana y quien les habla. Con las columnas y las colaboraciones está Juliana Barón, Viviana Ríos, Mariana Ferreira, Sofía Silva. Ahora están haciendo producción en piso en este momento Juliana Barón. Y tenemos acá a nuestro operador que nos ha acompañado durante estas dos horas, Pablo Lesiani. Queremos agradecerle a toda la gente de Radionauta, a todos los compas, los hermanos, los diferentes espacios que integran este lugar y que nos han dado la posibilidad de estar hoy acá. Bien, voy a interrumpir, por favor, corto bien unos minutos. Vamos a invitar. Nos faltan invitaciones. ¿Sí? Para las hermanas y hermanos que puedan acompañarnos el día viernes, que nosotros vamos a estar en el Parque Saavedra a partir de las 18 horas hasta las 23. Una ceremonia tradicional que compartimos con todas las personas que se acerquen. ¿Sí? Bien. Y otra. Si usted desea aprender el idioma de los incas, estamos enseñando en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Comenzaron recién tres clases. Sí, tres clases. El que desea acercarse y continuar, está abierta la inscripción. Los días martes, de 18 a 20 horas, repito, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 122 y 61, en el aula B4. Y la inscripción la pueden hacer vía web directamente también, en la página web de la facultad, ahí se registra. Lo que sí que tiene un pequeño costo para los que vienen de afuera, pero para los que están cursando en la facultad es gratuito. Uh-huh. En la Facultad de Ciencias Naturales, por supuesto. Uh-huh. Sí, solamente va con números de gajo y si quiere aprender. Para empezar a aprender de a poquito para el runacime. A todos, a todas las personas. Ese pequeño detalle me faltaba. Y bueno, eso por no tener anotado. Nos faltó eso. Importantísimo la ceremonia del viernes porque ahí la gente forma parte de todo un proceso de recuperación de un espacio público para la expresión de culturas que todavía no tenemos la posibilidad en La Plata, no solamente en La Plata, en Argentina es uno de los pocos espacios públicos que queda donde las comunidades aborígenes podemos encender el fuego, honrar a nuestros ancestros, encontrarnos, compartir. Así que el que anda por el parque el viernes dando vueltas va a ver. ¿Encontrarnos qué? ¿Encontrarnos? ¿Qué? Entre hermanos, hermanas. No. Eso es superficial. A ver. Nosotros tenemos que encontrar nuestra identidad, que nos falta. Y a eso vamos nosotros. Que no tiene por qué, puede ser cualquiera. Pero vamos a buscar una identidad. Uh-huh. Por eso. Uh-huh. A buscar, a revolver, a prender el fuego, a encontrarnos y a seguir trabajando juntos, ¿no? Nos vamos a reencontrar el miércoles que viene. Temprano. A las 4 de la tarde. Caimi Yuya y Ninchis. Gracias por estar ahí. Ñoja pobreta, ñoja huachata maimanta, uivas que pampi, llamas que pampi cacharpawanki, munas caiquita, huayus caiquita maimanta, huasi ukupi, ladituikipi tiachinki. Ñoka pobreta, ñoka huachata maimanta. Ñoka pobreta, ñoka huachata maimanta. Uy huaque pampi, llamas que pampi, cacharpawanki penkaita. Uy huaque pampi, llamas que pampi, cacharpawanki penkaita. Munas caiquita, huellus caiquita maimanta. Munas caiquita, huellus caiquita maimanta. Wasi ukupi, ladito ikipi, tiari chinki munaita. Wasi ukupi, ladito ikipi, tiari chinki munaita. Música. Ñoca pobreta, ñoca huachata mai manta. Ñoca pobreta, ñoca huachata mai manta. Uy huaque pampi, llama que pampi, cacharpa huanqui pencaita. Uy huaque pampi, llama que pampi, cacharpa huanqui pencaita.